Decíamos que aguardamos expectantes las novedades respecto al Cine El Plata, ubicado allí en el barrio de Mataderos, porque hemos visto en redes sociales que las obras aparentemente estarían avanzando poco a poco, y la gente de la Asamblea Vecinal en Defensa del Cine El Plata también es la que está esperando hace muchísimos años de resistencia y lucha que vuelva el cine definitivamente al barrio. Para charlar de este tema, estamos en comunicación telefónica con Zulema Olga. Ella es vecina e integrante de la Asamblea. Te damos la bienvenida a Tengo una Idea, Radio La Retaguardia. Te habla Nico Rosales de este lado y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias ante todo por acompañarnos en esta lucha de tantos años. Con la coordinadora, con los vecinos y con los comerciantes. Somos el grupo de... Gracias a todos por atendernos. Que estamos en esta lucha. Bueno, ¿y qué novedades tenés para contarnos, digamos, de lo último que se sabe? Bueno, las novedades que tuvimos una visita al cine donde estuvieron el señor Abogado y Tellerman en noviembre, diciéndonos que ya tenían que terminar la obra, como sabíamos, y que nos ofrecieron ellos mismos una próxima reunión para seguir informando, y nosotros queríamos hablar de los contenidos y qué íbamos a hacer con esta obra y cómo se iba a manejar, y nosotros queremos que eso sea un centro cultural. Bueno, esto quedó pendiente. Nosotros queríamos plantearles nuestros objetivos dentro de la oferta cultural que allí se brindaba. Por ejemplo, que las escuelas tengan un lugar para entregar sus diplomas, porque hay escuelas que se han quedado sin los patios, porque se han construido aulas en medio de los patios. Y cuando los chicos tienen que recibir el diploma, muchas veces no tienen dónde hacerlo, que sea un espacio barrial, rural y barrial. Bueno, hasta la fecha hemos tenido convocatoria, ni fuimos para nada. Sabemos que está avanzando la obra y que falta poco, y bueno, nosotros lo que estamos buscando es que esta oferta cultural sea de calidad, que sea gratuita, que también la parte comercial exista, porque también es necesario, y se revaloriza la zona, y que sea con perspectiva de género. Bueno, estamos esperando, sabemos que están haciendo lo más rápido posible. Nosotros no dejamos de estar hace un sábado atrás, el anterior al que pasó. Hicimos una suelta de globos por los compañeros que comenzaron la lucha y que ya no están, y porque se cumplió unos años desde el 2015 de la primera apertura, y que después se cerró. Así que hicimos esa suelta de globos. Sí. Si te enganchaste recién, estamos charlando con Zulema Olga, ya es vecina integrante de la Asamblea en Defensa del Cine del Plata, charlando sobre la posible vuelta, la inminente vuelta del Cine de Plata al barrio Mataderos. ¿Vos hace cuántos años integrás la Asamblea, Zulema? Y contanos tus recuerdos de aquel cine y qué expectativas tenés para el cine que se viene. Bueno, te cuento, yo tengo 78 años. Y cuando era chica, iba al cine, mi mamá principalmente me esperaba en la puerta, yo tendría unos 13, 14 años, me esperaba en la puerta porque íbamos a ver las películas, y bueno, en ese tiempo no era como ahora, que se podía ir solos sin que los papás no estén presentes, y, digamos, había un control. Y el cine tenía la fachada de lo que es el Gumón hoy. y lo que es el cine, cine teatro que es ahora Rivadavia. ¿Ah? Era muy lindo. Y ahora se está haciendo parecido, ¿eh? No se ha dejado, porque eso es lo que nosotros pedíamos, no se dejó la infraestructura que tenía. Claro. Así que lo que aparenta es un lindo cine. Uh-huh. Quería consultar además, por otro lado, si a ustedes le han dado una fecha estimativa de cuándo se podría inaugurar, y por otro lado también si se les han acercado comuneros, de qué bloque, de qué partido. Bueno, los que se acercaron fueron los comuneros del partido de Todos por el Cambio, ninguno, sí, del partido de la Cámpora, los chicos de la Cámpora, los chicos que son de la, ¿cómo se llama? Del NEP, algunos chicos de izquierda. En realidad no se divide tanto esto políticamente, pero sí ellos estuvieron, los compañeros comuneros del Frente de Todos estuvieron. Ellos estuvieron, los acompañaron. Y los de Frente de Entre Todos también, digamos, los comuneros estuvieron de todos los uh-huh. partidos. No hubo diferencia en ese aspecto. No podría decir que fue uno y fue otro. Están todos, porque ahí no hay mucha diferencia. Todos brigamos por lo mismo, ¿no? No hay diferencia de partidos. Uh-huh. Y así que... Bien, sí. Dijiste al principio, Zulema, y me interesa que por ahí desarrolles un poco más la idea, que querrían un centro cultural además con perspectiva de género. ¿Cuál sería esa idea? Y esa perspectiva de género, nosotros lo que queremos es que las mujeres, que hay muchas mujeres en la zona que son artistas, que son poetas, que son pintoras, y que haya que sea esta perspectiva de género, que se esté contemplando la posibilidad de que las mujeres y también los hombres tengan la posibilidad de estar involucrados. Pero como siempre a las mujeres les costó un poquito más, lo hacemos con esa perspectiva. Somos muchos las personas. Sí. Bien, por último, te quería además preguntar respecto a si tienen programada alguna otra actividad a la brevedad, de acuerdo, digamos, a las posibilidades que se dan en este contexto de pandemia, ¿no? Nosotros vamos cada los días sábados de 11 a 1, más o menos, o a 12, según la posibilidad que tengamos los compañeros, que estamos en la coordinadora, a veces algunos tienen negocio y no pueden estar, pero estamos en la puerta informando, la puerta del cine. También los muchachos que trabajan en la obra nos cuentan que está muy avanzado, que han traído algunas cosas muy importantes, no nos quieren contar porque se ve que no pueden contarnos a nosotros, pero dicen que han avanzado mucho y creo que han traído algunas cámaras, que están por llegar los cortinados, pero muchos no nos quieren contar porque, claro, deben tener prohibido contarnos. Nosotros lo que queremos es esa reunión que quedó pendiente, porque queremos que tengamos la posibilidad de que nuestros objetivos sea una oferta cultural, ¿no? Que así se brinde y que sea para todo el mundo, ¿no? Que para todos los vecinos. Y eso es la que nosotros queremos. Bien, Zulema, perfecto. Nosotros, de nuestra parte, desde la radio, desde este programa, por supuesto, dejamos la posibilidad de los micrófonos abiertos para que ustedes expresen lo que quieran contar y, por supuesto, estaremos expectantes a la definitiva y ojalá pronta inauguración del tan ansiado cine El Plata del barrio de Mataderos. Te agradecemos mucho tu participación en Tengo una Idea y te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a todos los compañeros y compañeras de la Asamblea. Bueno, muchísimas gracias y cuando tengamos novedades, que conozcamos la apertura, que no va a tardar mucho, parece, los vamos a comunicar porque ustedes nos han apoyado en esta lucha que nos interesa y bueno, y queremos que ustedes también estén enterados y que esté enterada la gente que participa escuchándolos a ustedes, ¿no? Bien, un abrazo grande, Zulema. Hasta luego. Igualmente. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica charlando. Pasó por Tengo una Idea, Zulema Olga, vecina e integrante de la Asamblea en Defensa del Cine del Plata.